todos juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Buenas, estimados oyentes de la audición del Movimiento 26 de Marzo, lista 326, integrante de la Unidad Popular, con mucho gusto nos reencontramos con ustedes en este mediodía. Es una fecha que, como se ha dicho desde la primera hora de la mañana en esta radio, es una fecha muy especial a la que vamos a referirnos en distintos aspectos, ¿verdad? Pero no quería arrancar hoy sin señalar y resaltar lo que fue la actividad que organizó la agrupación Diana Maidanic del Frente Estudiantil Antiimperialista en la Facultad de Humanidades el viernes de noche, convocados por el tema laicidad y con la participación en la oratoria de la compañera María José Andrada por el Frente Estudiantil, del doctor Juan Cereta y de la profesora doctora Alma Bolón. Realmente, aparte de que la sala quedó chica, de la cantidad de jóvenes que había, los veteranos que estábamos, hubo un compañero allí que dijo: estas son actividades imprescindibles, que tienen que ver con la fecha de hoy en la recuperación de conceptos y de valores que hacen a la defensa de los derechos y de los intereses del campo popular, sin cortapisas, ¿no? Ubicando la laicidad ya no solo referida a los religiosos, sino a la autonomía, al cogobierno, a la libertad de expresión. Bien decía Cereta, la laicidad lo que debe garantizar es que quien no opina como el gobierno pueda opinar y dar a conocer sus puntos de vista. La profesora Bolón hablando de la brutal violación a la laicidad con la intromisión de las multinacionales en los programas, en los proyectos educativos. Ponía el ejemplo de cómo se becaba a gente para un curso financiado por la Fundación UPM de terror. Pero bueno, saludar a la agrupación Diana Maidanic, al Frente Estudiantil, las distintas agrupaciones que están en Humanidades a nivel estudiantil que estuvieron presentes y la verdad, como que uno revive de la mano de los jóvenes en el rescate de los elementos que motivan, que promueven, que la voluntad de lucha, de organización, de movilización del campo popular. Pero decíamos una fecha especial, hoy 27 de junio es aniversario del golpe de Estado, es también la fecha de nacimiento del compañero Rubén Vera, el Pinta, un constructor de esta organización, ejemplo que sigue motivándonos a todos en el compromiso con la lucha, en la defensa de la unidad, de la organización y de la construcción de la unidad de la izquierda, en no bajar los brazos, en agrandarse en las dificultades, como fue su ejemplo de vida y de lucha y de compromiso indeclinable. Nuestro homenaje al compañero y la reafirmación de un compromiso inalterable, que es de seguir en el camino que marcó con su ejemplo de vida y militancia. Y hacen 49 años del golpe de Estado. Y queremos rescatar acá, en ese afán que permanentemente colocamos sobre la mesa de rescatar la verdadera historia, de salir del anecdotario, de salir de la superficie, sino de ir al fondo de las cosas. ¿Por qué hubo un golpe de Estado en Uruguay? Porque hay historias que parecen que, no sé, 4 o 5 generales malintencionados se juntaron, resolvieron disolver el Parlamento y quedarse 11 años en el poder, torturando, matando, persiguiendo gente, robando. Y eso nos saca de contexto, nos priva de la verdadera historia y de aprender de esa historia. El golpe de Estado en Uruguay, y esto lo planteé en un 27 de junio, que se hubo una sesión especial del Parlamento, abordamos este tema y ubicamos las razones de fondo, desde nuestro punto de vista, que motivaron el golpe en Uruguay y los golpes en América Latina. Y las razones por las que esos golpes se dieron y este golpe se dio, y las consecuencias de esa acción, aún hoy la estamos viviendo. La vivimos, por ejemplo, en la enseñanza. Pero los golpes vinieron a responder a una necesidad del gran capital, del sistema financiero y de la política imperialista de Estados Unidos, que, bueno, ya digamos que en la década del 60 terminaba la Segunda Guerra, la Guerra de Corea, como siempre decimos, volvió a prestar atención a su patio trasero y arrancan invasiones, intervenciones. Ya en la década del 60 se inaugura la etapa de golpes con el golpe contra un gobierno constitucional en Brasil, contra el de João Goulart, y se instala esa metodología de golpes sanguinarios, brutalmente represivos, asesinos, con tortura, con desapariciones, con el embate y la destrucción de todo lo que tuviera fuera expresión de organización popular. Y esto no es casualidad, este tiene una razón profunda. Era detener la lucha del pueblo, desarticular, desarmar las herramientas de lucha del pueblo para poder entrar a saqueo en nuestros países, para ajustar el cinturón de la explotación, el arrasar con derechos conquistados por la lucha de los trabajadores. Esas fueron las razones de los golpes de Estado. Además de los criminales ejecutores, están los criminales intelectuales, en defensa de cuyos intereses se dieron esos golpes y se dio el golpe en Uruguay. Acá hay responsabilidad directa de quienes torturaron, desaparecieron, encarcelaron, arrasaron las instituciones, destruyeron la enseñanza, obviamente violaron la laicidad, ya que hablamos de eso, y pusieron al país al servicio del gran capital. Recordemos la política neoliberal impulsada por B. Villegas, ministro de dictaduras, siguiendo el camino instalado en el Chile de Pinochet por los Chicago Boys y los ministros de turno. Las razones del golpe no fueron, por tanto, una noche mala de tres generales, fueron la política ejecutada aquí por los militares al servicio del imperialismo. Los militares y los civiles que fueron parte de ese golpe. Y que, a ver, quisiera ver alguna declaración de las cámaras industriales, de exportadores, de la Asociación de Bancos del Uruguay, criticando el golpe, no, dándole la bienvenida. Porque a partir de eso se promueve ese ajuste estructural que sentó las bases del neoliberalismo que hasta aún hoy estamos sufriendo en este país. Creemos que hay que ahondar en esto porque la represión brutal y salvaje, que no admite olvido, que exige memoria, verdad y justicia, que exige juicio y castigo a los culpables, esa represión fue la herramienta para instalar este modelo. El modelo de las privatizaciones, de la extranjerización de la tierra, de arremeter contra la seguridad social, Acta 9, que entre otras cosas quitó el aguinaldo a los jubilados, el destruir la enseñanza, el violar la laicidad, el avanzar sobre todo en el debilitamiento, la destrucción de toda organización popular que se planteara un cambio de fondo en el modelo económico, en el sistema vigente. Por tanto, el homenaje a los que lucharon coherente e incansablemente contra esa dictadura, de los que dieron su vida, es recomponer la organización. Digo, acá se me va el tiempo, habría que analizar las debilidades que tuvo la izquierda, las tácticas empleadas, la falta de unidad en un sentido revolucionario, bueno, todas esas son cosas a cuenta de un análisis más profundo, pero que hoy esa historia y esa memoria nos convoca a la reconstrucción de la izquierda como la única, la reconstrucción de un proyecto programático, organizativo, de movilización y de lucha, que es lo único que nos permitirá romper definitivamente con la perspectiva de golpes duros o golpes blandos y del avance de un modelo que es hijo del fascismo. Nos encontramos mañana, 12:15, aquí en Radio 36. Hasta mañana, amigos.